Mientras hablamos de aparecida, los católicos siguen desapareciendo. Se bautizan y desaparecen. Hacen la fiesta de 15 años, desaparecen. Primera comunión y desaparecen. Confirmación y desaparecen. Van a la fiesta patronal y desaparecen. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos desaparecidos. Y nadie sabe dónde están. Nadie se preocupa de buscarlos. No, respeto, amor, así nomás. Mucha superficialidad. Necesitamos tomar las cosas en serio dentro de la iglesia. Si pretendemos que haya honestidad, seriedad, transparencia en la sociedad, primero que tenemos que dar ejemplo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tiene que haber seriedad. Cuando se ve la situación, ¿cómo están los católicos? También para muchos es una forma de exorcizar el peligro. Existe el peligro de que el catolicismo poco a poco desaparezca, entonces dice, mejor no hablar. Pero no es la forma correcta de resolver el problema. Y después, claro, la teología de la liberación, que ya tiene poca gente, entonces los teólogos, los expertos, meten en los documentos de la iglesia, meten sus ideas. Ese es el problema. Y se descuida la misión real de la iglesia. Número dos, objetivo. Ahora sí, cuando se habla del objetivo, por fin, los obispos de América Latina le atinan perfectamente. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué Cristo fundó la iglesia? Para formar a discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es el objetivo, formar discípulos de Cristo. Ahora bien, la iglesia como tal, la diócesis, la parroquia y todo, no tienen método para formar discípulos. En alguna parte están haciendo folletitos de 3-4 páginas y gente inexperta, gente así de buena fe, salen de casa en casa, según ellos, para dar el anuncio, el querigma, así nomás, personas sin preparación, sin vida cristiana, de buena fe. Y 2-3 charlas y anunciamos el querigma. No, para formar discípulos se necesita un camino, como se hizo al principio de la iglesia. Como al principio de la iglesia formaron comunidades cristianas con todo un camino, una enseñanza, una práctica de la vida cristiana. De todos modos, actualmente, aunque a nivel general no existen métodos, a nivel de movimientos hay métodos prácticos para formar discípulos. Son los movimientos. Por ejemplo, Renovación tiene su método. También Escuela de la Cruz, Crucillismo, Neocatecumenato, Comunión y Liberación, Focolares, Apóstol de la Palabra. Hay muchas organizaciones en la iglesia que tienen un método para formar discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Mientras aquí también se habla de ser todos misioneros de Cristo. Son palabras muy vagas, ve que no hay experiencia. No. Una cosa es dar un poco de testimonio, hacer algo, otra cosa es ser misionero. Aquí se está diluyendo la palabra misión, la palabra misioneros.